Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes y bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 22 de junio. Hoy arranca el programa de actos de la tercera semana de la diversidad que organiza el colectivo LGTBI Avanza, una edición que estará marcada por las medidas de seguridad e higiene imperantes en esta nueva normalidad, por lo que las actividades se van a desarrollar de manera telemática a través del perfil de la entidad en las redes sociales. La única excepción será el acto institucional de la izada de la bandera en el balcón del Ayuntamiento de Ubrique hoy lunes a partir de las 5:30 de la tarde. Posteriormente se procederá a la lectura de un manifiesto que este año será virtual y se compartirá a través de las redes sociales justo después de la izada de la bandera. Durante esta tercera semana de la diversidad, que se celebrará hasta el domingo 28 de junio, el colectivo Avanza ha programado, entre otras cosas, un maratón cinéfilo con recomendaciones diarias de películas o documentales de contenido LGTBI, vídeos pro visibilidad de personas de distintos ámbitos de la sociedad, directos en los que se analizarán cuestiones relativas al colectivo LGTBIQ, un taller online o una entrevista a Carla Antonelli, primera mujer transexual en ser elegida diputada. Oímos a Alejandro Sañudo, presidente de Avanza Ubrique. Es el único acto que va a tener una presencia física, como así decirlo, aunque sí que es verdad que va a estar muy limitado por la situación en la que todos estamos pasando, y aunque estemos en una nueva normalidad, ¿no?, tenemos que seguir un poco en la línea de la precaución, que es lo único que nos va a poder salvar de tener una recaída, ¿no? Esa izada de bandera va a ser la primera vez que se hace de esta manera, así tan simbólico, pero creíamos que era importante que existiera ese símbolo en la fachada de nuestro ayuntamiento, y como bien has dicho, será a las 5:30 de la tarde y a través se puede ver a través de las redes sociales de la entidad. Vamos a hacer un vídeo en directo en Facebook y otro en Instagram para que la gente que lo quiera ver lo pueda ver. Y después, como bien has dicho, nosotros también estamos un poquito nerviosos, porque es la primera vez que contamos con gente de fuera de la asociación para el manifiesto, y la verdad es que tengo que decir que va a ser un manifiesto muy bonito, porque cuenta con la participación de unas 30 personas, no solamente de Ubrique, sino de fuera de Ubrique también. Podemos decir que Avanza ha conseguido unir a gente de la asociación, a gente de fuera de la asociación, a todos los partidos políticos de Ubrique que tienen representación en el ayuntamiento, que también están incluidos dentro de ese manifiesto. Y también, por qué no decirlo, pues tenemos varias frases especiales, sí, como así decirlo, ¿no?, que le corresponden a la subdelegación del gobierno, a la diputación y al ayuntamiento, y creemos que este año era el año de poner en relieve las instituciones por encima de las personas, y creemos que este año el objetivo está más que cumplido. El miedo principal era que cada uno somos de una madre y de un padre, nos hemos grabado en un sitio distinto, porque nosotros hemos dado libertad a todo el mundo. Entonces, claro, hay gente que se ha grabado en Ubrique de fondo, hay gente que se ha grabado en su salón, hay gente que se ha grabado incluso en el bosque. Entonces, al final, el unir todo eso creíamos que iba a ser más complicado de lo que al final de lo que al final ha sido, pero teniendo todos los vídeos y demás, ha sido una tarde, se ha montado perfectamente el vídeo. Tampoco es un vídeo muy profesional, es un vídeo nuestro de la entidad, claro, pero ha quedado bien, es un gesto, yo creo que es un gesto bonito, y que puede incluso que volvamos a repetir otros años, porque la sí que es verdad que es muy pesado el estar pendiente detrás de la gente, porque cada uno pues tiene sus cosas en su casa, no puede grabarlo quizás en ese momento, y hemos tenido pues ahí como 10 días, casi 2 semanas esperando a gente para que nos mandara el vídeo, pero al final todo ha salido bien y no descartamos el volverlo a repetir. Sí, pero vamos, nosotros lo que le hemos dicho a la gente, el que quiera venir, evidentemente puede venir, no se le puede prohibir a nadie el ir, pero vamos a ser cautelosos con todo lo que viene a ser todas las medidas de seguridad y demás, y la petición de la entidad es que no se asista. Así que es verdad que viendo la asistencia de otros años, que siempre, el año pasado creo que estuvieron en torno a 30, 40 personas, o a lo mejor sí es un aforo que se puede permitir, ¿no? Pero que no es algo que queremos que seamos noticia precisamente porque rompemos un poco ese ese buen trabajo que hemos venido haciendo. Entonces nosotros en principio vamos a informar a nuestros socios, vamos a mandar la convocatoria del acto, pero vamos a pedir también al mismo tiempo que no vengan, y vamos a animar a que lo sigan por redes sociales. En otro orden de cosas, la delegada de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán, se ha referido hoy a la apertura de la piscina de verano que tuvo lugar el pasado viernes, resaltando la total normalidad de las jornadas del fin de semana en las que el aforo estuvo limitado al 30%. Bazán ha anunciado que, aunque la normativa actual permite la apertura de estas instalaciones con un aforo de hasta el 75%, desde el Ayuntamiento se ha apostado por una apertura escalonada, de manera que este próximo viernes el aforo se ampliará hasta el 50%. Del mismo modo, la concejala de Deportes ha recordado que hoy lunes ha dado comienzo el programa especial de actividades para este verano que ha puesto en marcha el Patronato Municipal de Deportes y que estará vigente hasta el 16 de agosto. En este programa se contemplan 4 actividades: pilates, aerofitness, funcional training y funcional running. Para más información e inscripciones pueden acceder a la oficina virtual del Patronato Municipal de Deportes. Bueno, las personas que han estado en la piscina este fin de semana, tengo que decir que han disfrutado, vamos, enormemente, vamos, porque ten en cuenta unas instalaciones como la piscina municipal de Ubrique, y bueno, con ese aforo reducido en el que han estado cómodos, tranquilos y con una recién estrenada, pues, piscina y todo su habitáculo, pues bueno, han disfrutado al máximo. De hecho, he visto publicaciones de personas que han estado en este fin de semana a través de las redes, como compartían el gustazo, pues, de esa piscina, ¿no?, recreativa que tenemos en Ubrique, ¿no? Y bueno, y la incorporación ha sido escalonada, como ya sabíais. Entonces teníamos que adaptar a un aforo predeterminado. Estábamos hablando de iniciar esta piscina recreativa con un aforo de un 30%, y así lo hemos hecho. Era ponernos manos a la obra, establecer una limitación de usuarios, establecer un nuevo sistema de reserva para acceder para los usuarios, y poquito a poco hemos comenzado a andar. En este fin de semana, esta mañana ya hablaba con personal del Patronato Municipal, le preguntaba por datos, y el sábado aproximadamente unos 30 y tantas personas estuvieron, y el domingo ya nos fuimos cerca de las 50, y bueno, yo creo que estábamos dentro de un aforo de 70 personas máximo de capacidad para este fin de semana, y en el que vamos a continuar durante esta semana. Para ya el viernes próximo, pues subiremos al 50% de aforo de nuestra piscina municipal recreativa, y poquito a poco pues ir cogiendo el rodante de todo el protocolo de desinfección y al que estamos pues obligados, y que no podía ser pues de otra forma, ¿no? De igual forma me trasladaban personas que han podido estar también en la piscina, pues que tanto el personal de mantenimiento como monitores y socorristas han estado muy pendientes de todo ese protocolo de desinfección, de los bañistas que estaban disfrutando pues de esa jornada de piscina. Y bueno, muy contento, si podemos decir algo, pues muy contento por esas personas que han disfrutado de la piscina y por el protocolo que se ha desarrollado de apertura de nuestras instalaciones, ¿no? Es decir, ya desde hoy la normativa nos permite un 75% de aforo, pero nosotros, como instalación, pues queremos hacer una apertura escalonada, y vamos a hacerlo pues con esas limitaciones que he comentado. El viernes vamos a subir al 50%. Y así lo vamos a ir haciendo, poco a poco. Ten en cuenta también que en nuestra piscina municipal queremos también que las personas que accedan pues estén a gusto, respetando esa distancia de seguridad y con las sombras que tenemos también, pues para que todo el que acceda pues esté en las mejores condiciones posibles, ¿no? Nosotros disponemos de unas 27 sombrillas y 2 velas, que hasta ahora pues están cubriendo el aforo permitido, y nos permite pues que las personas que nos visitan a esa piscina pues los hagan pues cómodamente, ¿no? Uh-huh. Y con su espacio de sombra, ¿no? La semana pasada pues sacamos un programa de actividades en la que estaban incluidas 4 actividades que ya han comenzado esta mañana, que han tenido muy buena acogida. Ten en cuenta que nuestros monitores estaban en contacto con sus usuarios a través de redes, a través de WhatsApp, de contactos telefónicos. Entonces, esos mismos usuarios han ido demandando esas actividades, ¿no? Y ese plan, ese programa de actividades, los hemos diseñado pues en función de la demanda que habíamos recibido. Y podemos decir desde hoy, que desde 22 de junio, hoy 22 de junio hasta el 16 de agosto, hemos abierto esa oferta de actividades con 4 modalidades, en las que hemos incluido pilates, aerofitness, el funcional training y funcional running. Han comenzado esta mañana, prácticamente todos los horarios tienen demanda, tienen usuario, y bueno, hemos empezado con un aforo limitado según normativa y según el aforo de nuestra sala fitness también, iremos ampliando conforme vaya aumentando la demanda y las autoridades nos lo permitan, y estamos muy satisfechos, la verdad. Así es, esta programación no solamente es una programación nueva de verano y histórica. Es decir, sí, es verdad. Esta programación no se ha hecho nunca. Esto se ha hecho de forma excepcional este año porque, bueno, tenemos una cantidad importante de usuarios en nuestro patronato, una cantidad de usuarios que nos estaban demandando actividad, pero nosotros, como hemos hecho una desescalada y una incorporación palatina, en la que ya por fin tenemos nuestros dos vasos acuáticos, nuestra piscina recreativa deportiva, la tenemos abierta con las actividades que se pueden realizar. Y teníamos la parte de fitness, la teníamos pues descubierta, pendiente únicamente que nos adecuaran nuestras instalaciones, que nos permitieran pues realizar actividad en estas salas, ya que son salas interiores, con techo, y han sido las últimas que se han ido incorporando a la normativa. Ya la tenemos adecuada, la tenemos establecida, hemos sacado nuestra oferta y ya hemos empezado hoy pues a desarrollar pues esta actividad, ¿no? Cambiamos de asunto. El Centro de Educación a Distancia Siete Villas ha abierto en este mes de junio el plazo de matriculación de un curso de informática para padres y madres para el apoyo en la educación a distancia, que se impartirá el próximo mes de septiembre. Este curso tiene como objetivo formar a los alumnos en el manejo no solo de las herramientas específicas para la formación a distancia, sino también de aquellas que se van a hacer necesarias en la gestión de la mayoría de los procedimientos con las administraciones públicas. La materia que se va a impartir consistirá en el conocimiento y manejo del correo electrónico, el uso de la nube, la edición y gestión de documentos, uso de fotografías y escaneado de imágenes y documentos, la realización y gestión de vídeos y la gestión de tareas a través de aplicaciones móviles. Aquellos interesados pueden informarse en el teléfono 671-56-7480, a través de la web sietevillas.es o de manera presencial en el Centro Siete Villas de 9 de la mañana a 1 del mediodía. Da más detalles José Enrique Iglesias, director del Centro de Educación Permanente Siete Villas. Es un curso en el que vamos a ver no solo herramientas específicas para la formación a distancia que muchas madres y padres han tenido que utilizar para sus hijos en este periodo de confinamiento, sino también un curso en el que se van a ver otras herramientas relacionadas con las nuevas tecnologías que nos pueden servir para el día a día, para cualquier situación. Hay muchísimas herramientas que se han estado utilizando al principio de esta crisis que hemos tenido. Por ejemplo, no sé, adjuntar un archivo, cambiar la configuración de un archivo para poder enviarlo, comprimir, descomprimir archivos, modificar una foto para que por el peso que tenga pueda ser admitida por la plataforma. Hay un montón de pequeños detalles que no solo, como te digo, no te pueden servir para ayudar a tus hijos a completar las tareas que en la educación a distancia se les están pidiendo, sino que después, en relación con cualquier otra actividad de la vida de un ciudadano del siglo XXI, ya nos están haciendo falta. No hay que despreciar que precisamente esta pandemia ha llevado a las administraciones públicas a desarrollar en tiempo récord un montón de relaciones con la ciudadanía que antes eran presenciales y ahora se han hecho telemáticas. Y todo apunta a que este proceso de digitalización de la administración pública o de las administraciones públicas con la ciudadanía se va a permanecer en el tiempo. Pues bien, estas herramientas vamos a ver, como te digo, herramientas muy específicas para madres y padres en el apoyo de los niños en la formación a distancia, como pueden ser las plataformas específicas que están utilizando los diferentes centros, plataformas como Google Classroom, o herramientas como Google Drive o Live Worksheet, o hay un montón de plataformas que los centros educativos están utilizando y que tienen un interfaz, un aspecto que a veces nos puede parecer complicado, pues vamos a ayudar a padres y madres a resolver esa situación. Pero como te digo, hay muchos otros aspectos de las herramientas digitales que nos hacen falta ya día a día y que en este curso se van a tratar. En cualquier caso, es un curso que va a estar adaptado específicamente al perfil de las personas que vengan, a padres y madres o a cualquier persona que quiera ponerse al día con el uso de estas nuevas tecnologías. Uh-huh. Vamos a, como siempre hacemos, detectar cuáles son las necesidades y las expectativas que el nuevo alumnado venga, con qué expectativas viene, con qué necesidades específicas de formación viene, y a partir de ahí vamos a hacer el, digamos, permíteme la comparación, el traje a medida, la metáfora, el traje a medida de qué es lo que quiere este alumnado que viene. Entonces, esas son nuestras intenciones de partida. Entonces, lo que queda del mes de junio vamos a seguir matriculando, ya han venido las primeras personas a interesarse por el curso, ya estamos haciendo las matrículas, pero nos interesa saber el volumen de demanda que vamos a tener para poder planificarnos bien y ver horarios, ver equipamiento que necesitamos, etcétera. Entonces, sería muy recomendable que cualquier persona que estuviera interesada en este curso se acercara por el centro, nos llamara por teléfono o accediera a la página web del centro, 7villasconnumero.es, y ahí se pusiera en contacto con nosotros. Al que tenga mayor dificultad, porque se centre en el centro, estamos de 9:30 a 1:30 de forma presencial, tocan el timbre abajo, lo atendemos con todas las medidas de seguridad necesarias y formalizamos la matrícula. En septiembre va a haber un periodo extraordinario de matriculación que podemos, o sea, en el que podemos también matricular a aquellas personas que se queden rezagadas y que no puedan ahora, por cualquier razón, matricularse. Somos bastante flexibles, vale, y vamos a hacer el horario según las demandas. Una de las cosas que preguntamos a las personas que vienen a informarse es qué horario preferirían. Claro. En principio, habíamos pensado que un horario, no sé, a partir de las 9:30 de la mañana podría ser conveniente para aquellas personas que dejan a sus hijos en la escuela, pero también estamos abiertos a dar las clases por la tarde, porque a otras personas le viene mejor el horario de tarde por sus compromisos laborales, familiares, etcétera. Entonces, un poco estamos abiertos a adaptarnos con el horario a las necesidades también del alumnado. Por su parte, la compañía eléctrica Endesa informa que mañana martes 23 de junio procederá a un corte del suministro eléctrico desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, que afectará las siguientes vías: Avenida de Cortes, Calle Cogollo, Calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, Calle Júcar, Calle Orteguita, Calle Lavadero, Calle Sol, Calle Segura y Plaza Juan Carlos I. Por otra parte, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz ha iniciado hoy en Ubrique una nueva campaña de recogida de donaciones de sangre. Las personas interesadas en colaborar deben acudir a la tercera planta del edificio del juzgado hoy lunes y mañana martes de 10 de la mañana a 1:30 del mediodía y de 5:30 de la tarde a 9:30. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.